En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, como no, a esta hora siempre, comiendo un poquito. Comiendo. Martín, que nos ha venido con unas galletitas desde Canadá directamente, para que digan que La Rosa de los Vientos no es internacional. Hombre. Desde luego. La mitad del equipo la semana pasada, parte en Brasil, parte en Canadá. Pues mientras esperamos ese jamón, oye, estas hojitas de arce que ha traído Martín están riquísimas, ¿eh? Muy ricas, además a estas horas, ¿verdad? Siempre comiendo. Yo creo que ya se está convirtiendo en una tradición. Nosotros que somos buenos conservadores de tradiciones, pues esto hay que mantenerlo. Siempre hay que variar. Yo os quería traer algo de Brasil, pero como sabía que Martín iba a traer unas hojas de arce, pues digo, ¿pa' qué? Pues de Brasil a Canadá, pasando por Jordania, en esta ruta internacional, Andrés, porque en Jordania se ha descubierto los restos de la que podría ser la primera iglesia cristiana conocida. Pues sí, es una noticia interesante porque quizá pueda ayudar a desentrañar un poco más esa cosa tan enigmática todavía que es los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Sí, efectivamente, ha sido bajo las ruinas de la iglesia de San Jorge, en Rehab, cerca del Mafraq, que es una localidad cerca de la frontera con Siria. Está muy cerca de una ciudad, paradójicamente, posiblemente de las más modernas de Jordania, que es Irbid. Es una ciudad universitaria. Y digo paradójicamente porque, bueno, alrededor, una zona donde hay algunos de los yacimientos más antiguos, más interesantes, ¿no? No solamente de esta época, de otras también, ¿no? Pues sí, según Abdulkader Hussan, que es el director del Centro de Estudios Arqueológicos de Rehab, pues dice que se ha descubierto lo que posiblemente sea la primera iglesia del mundo. Se data entre el año 33 al año 70. Según parece... ¿Entre esos dos años o que estuvo en funcionamiento entre esos años? No, en la construcción. Uh-huh. Es decir, bueno... Estamos hablando como tres años después, sí, de lo que se supone como fecha más aceptada de la muerte de Jesús. Bueno, no tanto construcción, pero en realidad es una caverna, es una gruta. Uh-huh. ¿Mm? Claro, construcción, uso, empleo. Efectivamente. Uh-huh. Entonces, dice el señor Kader Hussan que tienen evidencias de que esta iglesia albergó a los cristianos primitivos, en concreto a lo que él denomina los 70 discípulos de Cristo, ¿no? Al parecer es así. Hay un mosaico en lo que es la parte superior de la iglesia de San Jorge, o sea, lo que sería el suelo de la iglesia real de San Jorge, la iglesia exenta, por así decirlo, que hace alusión a los 70 amados de Dios, que se supone que, bueno, huyeron de Jerusalén durante las primeras persecuciones y cruzaron el Jordán y fueron a esta zona de la actual Jordania, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste exactamente en una caverna en la que hay una estructura semicircular que se cree que es el ábside, y una serie de sillones o, bueno, asientos, ¿no?, de piedra, en la que se supone, bueno, que se sentaban los participantes en el rito que tuviera lugar allí, ¿no? Se ha encontrado cerámica también de entre los siglos III al VII, un cementerio, al parecer, que se está excavando todavía, un pasadizo que llega hasta una fuente de agua, y al parecer, si todo esto al parecer, porque en fin, se está trabajando todavía, una zona no solamente ritual, sino una zona también de viviendas o de... Entonces, se supone que la iglesia de San Jorge efectivamente es la primera iglesia exenta construida. Se atribuye su construcción en el 230, aunque en el 98 en Áqaba, también en Jordania, se encontró una de similar antigüedad o quizá un poco anterior, todavía está por ver. Entonces, bueno, el archimandrita Nectarius, que es el obispo de la archidiócesis de la Iglesia Ortodoxa, hay que recordar que en Jordania hay árabes cristianos y que son en su gran mayoría ortodoxos. Entonces, bueno, para la iglesia efectivamente local, pues es un grandísimo descubrimiento, ¿no? El archimandrita Nectarius ha dicho, pues, que es un punto fundamental en el cristianismo, en la historia del cristianismo, para los cristianos del mundo, y que hay una caverna similar, de similares características, posiblemente posterior, en Tesalónica, en Grecia, con una estructura parecida, también se supone de la época de las catacumbas, lógicamente. Y en la zona, pues es efectivamente muy rica en el cristianismo primitivo. Hay solamente en la zona de Al-Mafraq y en concreto Rihab, se han encontrado ruinas de más de 30 iglesias primitivas, ¿no? Entonces, bueno, entender que fue una Quería zona. comentar una cosa que lo mismo es una tontería, pero ¿os habéis dado cuenta que son zona esenia? No estrictamente, pero bueno. La primera es fronteriza, toca casi. Sí, sí, sí. Pero es que cuando he dicho la Acaba, que está más al sur, sí, pero justo sí, la entrada del... Sí, qué curioso, sí, qué curioso. Sí, eso sí. No, otra de las peculiaridades que me llama la atención, posiblemente sí es verdad que estemos ante la primera iglesia cristiana, pero claro, hay que matizar la palabra iglesia, porque mucha gente se piensa que la iglesia es un poco, bueno, pues lo que conocemos lo que entendemos ahora, un lugar con un altar en donde un sacerdote... Exactamente, esto no, porque las primeras iglesias, estamos hablando, fíjate, desde el año 33 al año 70, que es cuando se ha datado, ¿no?, de nuestra era, y por lo tanto no había iglesias como tales. Es decir, cuando hay iglesias como tales, a partir del edicto de Constantino, a partir del 313, que es cuando se reconoce, por lo menos en igualdad de condiciones, el cristianismo junto con otras religiones, y luego se le da el estatus oficial, y a partir de ahí, sí, se empiezan a construir iglesias. Es decir, ya no están metidos en cuevas, metidos en lugares para refugiarse precisamente de esas persecuciones. Así que esto era lo que se llamaba comúnmente los domus ecclesiae, o estas iglesias domésticas. Eran casas donde se reunían los primeros cristianos, pues para rezar, para leer los evangelios, para leer las cartas de San Pablo, y luego parece que había pues, bueno, un lugar circular con una serie de piedras donde se sentaban las personas pues que de alguna manera hacían de hierofantes o de sacerdotes de esa iglesia primitiva. De hecho, fíjate, la de San Jorge, que en su subsuelo se ha encontrado esta primitiva iglesia, la de San Jorge es una de las primeras iglesias cristianas porque creo que se construye en el año 230, es decir, antes de ese edicto de Constantino. Sí, sí. Por lo tanto, también era una iglesia clandestina. Y aún así, esto es anterior a esa iglesia de San Jorge. Así que eran un poco ese tipo de reuniones que tenían donde se refugiaban pues, estos primeros cristianos y que, por cierto, San Pablo, que era uno de los que iba persiguiendo a estos cristianos que habían huido después o detrás del río Jordán, es cuando tiene esa caída del caballo, ese trance, esa visión mística, cuando va en dirección a Damasco y a partir de ahí se convierte al cristianismo. Pero en realidad era uno de tantos romanos que iba persiguiendo a esta secta de temerarios cristianos que se refugiaban en estos casas. No deja de ser interesante también que hay muchas tradiciones locales que vinculan estos lugares con la presencia de Jesús y de la Virgen María. Claro. ¿No? Sí, porque eran cuestiones legendarias, efectivamente, sí, de milagros extraevangélicos, ¿no?, o predicaciones extraevangélicas. En toda la zona hay muchas, ¿no? El cristianismo árabe, por ejemplo, el cristianismo árabe es yo creo otro de los grandes desconocidos, ¿no? Además, pues, uno de los cristianismos más antiguos, ¿no? Y bueno, hay que recordar que había árabes incluso en la Arabia preislámica había cristianos árabes, ¿no? Y bueno, tienen tradiciones propias, algunas muy interesantes, ¿no? Hay incluso toda una recopilaciones de palabras de Cristo, etcétera, extraevangélicas, muchas veces incluso extraapócrifas también, que pertenecen a las tradiciones locales, ¿no? Pero bueno, esto no sería descartable por la proximidad de la zona, desde luego que hubiera habido una presencia real, ¿no?, de Cristo en sus tiempos de la tierra. Se me ocurre, ¿no?, una pregunta, Andrés, un poco al hilo de lo que estamos hablando. Es decir, estamos encontrando este tipo de iglesias pues fuera de Palestina, ¿no?, fuera de lo que actualmente es Israel, están en Siria, están en Jordania. Es decir, el concepto de Tierra Santa, entonces, no se tendría que limitar solo a la zona de Palestina como normalmente se atribuye, sino que en aquella época, por lo menos, Tierra Santa era todo esto. Es decir, abarcaba lo que actualmente es Jordania, abarcaba lo que era Siria, ¿no? Abarcaba mucho más allá de esas fronteras naturales que creaba el río Jordán. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, si asumimos Tierra Santa como un concepto que pueda ser aceptado por las tres religiones que hay ahí, pues habría que restringirlo un poco más, porque efectivamente los lugares comunes están más restringidos a la zona de Jerusalén, la zona del actual Israel, ¿no?, o la actual Palestina, más que una zona más periférica. Pero sí, claro, en todos esos sitios ha habido una presencia, ¿no?, de personalidades, ¿no? Jesús, ya que estamos en la zona, un apunte muy breve sobre, bueno, pues un avance científico, un logro científico israelí, creo, efectuado por científicos israelíes que han hecho brotar una palmera de hace 2000 años, precisamente de esa época, ¿no? Sí, sí, además hallada estas semillas en Masada, precisamente. y se encontraron hace 40 años, pero se sabe, empezaron a germinar en el 2005, ahora se ha convertido ya en una palmera hecha y derecha y se sabe que tiene esa antigüedad por lo menos de 2.000 años, es decir, donde encontradas donde Herodes construyó uno de sus templos, que fue precisamente en Masada, antes de que luego pues fueran masacrados los 960 habitantes, ¿no? Después de ese asedio en la primera del año 73, donde los romanos pues se los cargan a todos, se los cargan con un falso suicidio. Siempre se ha dicho que en Masada se suicidan, pero no es verdad, sino que bueno, echen a sorteos para ver cómo se matan unos a otros, porque dentro del concepto del judaísmo el suicidio no está bien visto y por lo tanto llegaron a este tipo de fórmulas. Bueno, pues cuando han hecho una serie de excavaciones últimamente en Masada, pues se han encontrado con esas semillas, se encontraron hace unos años con esas semillas y a uno le dio por decir, ¿y si germinaran? Entonces eran semillas de palmera, han germinado y esto es lo sorprendente, porque estamos hablando del único caso de una semilla con esta antigüedad, porque había otra de unos 1.300 años, por lo tanto tenía una antigüedad considerable, pero no tanto como estos 2.044 años que parece que tendrían estas semillas, que ha germinado y ahora el problema es que posiblemente de dátiles. Y esos dátiles serían, por lo menos genéticamente, emparentados con aquellos dátiles que tomaron los que fueron asediados en Masada, pues con esa gran revuelta judía, ¿no? Esa primera guerra judío-romana. Y mira tú por dónde, pues quién sabe que posiblemente el líder, ¿no? de esa revuelta, Eleazar Ben Yair, pues posiblemente tomara dátiles de esta palmera que ahora ha germinado y que posiblemente en unos pocos años, se calcula que en el 2010, darán sus primeros frutos. Qué curioso. La verdad es que sí. Quiero decir, qué curioso a mí siempre de Masada, que siempre, Masada es el símbolo, uno de los símbolos nacionales de Israel, donde juran los reclutas y tal. Y a mí lo que me sorprende siempre de Masada son los romanos. Sí. Y la rampa. Joder, es increíble. Sí. Lo que hicieron ahí, el mundo, ¿verdad? Al revés, sí. Y una serie de solo 7 meses, o sea que... Bueno, como si están 10 años, porque sí, es que bueno, hubieran llegado hasta el final, esa paciencia romana. Y pues esta sería la primera palmera de dátiles judíos, o sea que a lo mejor, con un poco de suerte, en el 2010 se pueden tomar esos dátiles, que bueno, estarán a precio de oro, me imagino, si los ponen a la venta. Lo contaremos, desde luego, aquí cuando se produzca ese suceso, a partir de una serie de investigaciones arqueológicas que dan y que sacan a la luz estas semillas. Otras investigaciones arqueológicas en México han sacado a la luz que pueden ser los restos del palacio de Moctezuma. Esto, fíjate, que dicho así suena hasta chiste, pero bueno, ¿cómo puede ser que a estas alturas en México, Distrito Federal, el lago de Texcoco, que prácticamente es toda una urbe, ¿no? La población, una de las poblaciones más grandes de todo el mundo, que ahora a estas alturas se encuentre el antiguo palacio de Moctezuma? ¿Dónde estaba? ¿Escondido? ¿Dónde estaba guardado Moctezuma? Por lo menos este palacio, ¿no? Bueno, pues estaba bajo el Museo Nacional de las Culturas. Entonces, bueno, esto es lo curioso. Estamos dentro de la, por supuesto, de la Ciudad de México y estamos hablando de lo que eran los pocos restos de la antigua Tenochtitlán, esa que conquista Hernán Cortés cuando llega en el año 1519. Y aquí está lo sorprendente. Es decir, han empezado a hacer unas excavaciones por parte de los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues aprovechando esos trabajos de restauración del museo, pues para echar, han echado un vistazo debajo de los cimientos, porque en la antigua Tenochtitlán, lo que es México, Distrito Federal ahora, pues le pasa como a Roma o le pasa como a Madrid. Es decir, en el momento que excavas en cualquier sitio, encuentras una runa arqueológica y mucho más en estos lugares, ¿no? Bueno, pues cuando empiezan a mirar bajo los cimientos del edificio, se han encontrado pues lo que ya en parte esperaban, porque casi todos los monumentos civiles y religiosos que hay actualmente, tanto en Perú como en México, están asentados sobre los principales monumentos civiles y religiosos de las culturas que los precedieron, o bien de los aztecas, o bien de los mayas, o bien de los incas, si hablamos de Perú. Y lo que se encontraron era con una sorpresa incluso mucho más mayúscula, porque basándose en documentos históricos del siglo XVI, donde ubicaban uno de los palacios de Moctezuma en este lugar, lo que han encontrado es un conjunto habitacional conocido como las Casas Nuevas de Moctezuma. Moctezuma, que como bien sabéis, llega al poder en el año 1502 y en el año 1520, pues muere, pero muere no como consecuencia directa de Hernán Cortés, sino indirecta, porque son los propios hombres los que le apedrean y le matan, ¿no? Que es lo que origina el famoso episodio de la Noche Triste de Hernán Cortés, pero motivado o auspiciado por un buen soldado, pero bastante descerebrado, que era Alvarado, ¿no? Que es el que crea toda una revuelta y que prácticamente echa al traste la conquista española, ¿no? O sea, Alvarado se salvó al final, pero sí provocó la revuelta de los aztecas, que maten a su emperador que llegue al poder su hermano y que prácticamente acaben con todas las huestes de Hernán Cortés en esa famosa noche triste del año del 30 de junio de 1520, si no recuerdo mal. Bueno, pues lo que han encontrado es eso, esas casas nuevas de Moctezuma, que están conformadas por 5 palacios interconectados con grandes plataformas. Entre los hallazgos, lo que destaca principalmente es la llamada Casa de Negrida. Y la llaman así, la Casa de Negrida, porque formó parte de estas casas nuevas y fue llamada así por el color negro y, en fin, por la ausencia de luz que había dentro, con lo cual se piensa o se intuye de que pudo servir para algún tipo de acto religioso o para algún ritual. Se sabe que a partir de ahí, de esas construcciones y de esas piedras, pues sirven para construir la primera Casa de la Moneda de América Latina del siglo XVI. Lógicamente, no está intacta, es decir, esos palacios de Moctezuma, esas casas nuevas, pues en parte fueron utilizadas para hacer nuevas construcciones y, bueno, pues pasando el tiempo, esa primera Casa de la Moneda de América Latina también se derruye, o por lo menos hay terremotos que también hacen que eso perezca y se vaya al suelo, y con esas piedras, con esas ruinas, lo que hacen es construir el actual Museo Nacional de las Culturas y sellar y tapar, de alguna manera, todo lo que había debajo. Así que ahora ha florecido y, bueno, pues se sabe perfectamente que esas piedras que se han encontrado ahora en el subsuelo del Museo Nacional de las Culturas formaban parte de estos palacios nuevos, que ya digo que eran varios palacios, pero que se sabe en los que habitó, en los que dio órdenes Moctezuma antes de que él fuera ejecutado en el año 1520. Y bueno, ya digo que no deja de ser sorprendente que a estas alturas, que en estas fechas, todavía sigamos teniendo descubrimientos de este cariz. Se sabe que hay otros y tan importantes, pero todos están debajo o bien de alguna catedral o bien de alguna iglesia importante o bien de algún edificio público, y por lo tanto, pues excavar ahí pues no tendría demasiado sentido. Pero bueno, es lo que ocurre pues cuando se construye con la celeridad que se construyó en la antigua Tenochtitlán para convertir pues en ese gran monstruo urbanita que es México, Distrito Federal. Interesantísima esta aportación a la historia que se hace gracias a este descubrimiento, como interesantísimo puede ser la aportación a la historia futura de algunos pueblos que podrían sufrir menos cataclismos o luchar contra ellos de otras formas, gracias a una nueva investigación científica que nos presenta Carlos, que se va a llevar a cabo con la ayuda y el sustento de 20 satélites que podrían ayudar a predecir terremotos. Sí, exacto. Además, esto, aunque parezca sorprendente, no es nada nuevo, porque ya en el año 2007 la revista Wired, bueno, la revista Wired es una revista básicamente informática, pero vamos, tiene temas de avance científico y técnico, publicó un artículo en el cual decía que un terremoto que había habido en California fue avisado con 19 horas de antelación por la capacidad de los sistemas de registro de medir cambios electromagnéticos o señales. Aunque los pulsos electromagnéticos se apagaron después de 8 minutos, es decir, fueron muy cortos, sin embargo fue lo suficiente como para que los 70 sensores establecidos fueran capaces de detectar el movimiento del suelo. Aparentemente, estos mismos sensores fueron capaces de detectar el terremoto del 30 de octubre pasado. ¿Qué significa esto? Pues según Friedman Freund, que es el geofísico de la NASA, que es el principal creador de la teoría de campos magnéticos detectables de satélite, los satélites podrían detectar los cambios que se producen en el geomagnetismo para de esa manera poder saber las fuerzas de contracción que generan en las rocas el futuro terremoto. Para esto, la idea sería establecer en 2 años una red de 20 satélites de vigilancia, no son muy grandes, son como una lavadora cada uno de tamaño, que fueran capaces de esa manera, orbitando en la atmósfera terrestre, de señalar en la inminencia de cualquier terremoto de una manera sencilla. Esta noticia, que ha sido publicada en Discovery Channel, pues lo que dice es que en realidad todas las rocas sometidas a presión y a calor intenso contienen unos cristales conductores de electricidad, y esto podría generar un pulso magnético que es capaz de ser medido desde fuera, desde el espacio. Bueno, si esto es cierto, no hace falta ni que decir tiene que esto supondría pues miles y miles y miles de víctimas menos en cada terremoto, porque por lo menos daría tiempo avisar a la población. Cierta reacción. Exacto, ya que los servicios de emergencia o alerta temprana funcionen. A ver si suerte. Ojalá, porque bueno, pues el futuro de muchas naciones, y en los últimos años que hemos hablado de cataclismos provocados por terremotos o por maremotos, como el tsunami de Asia Central, del sudeste de Asia, bueno, pues de no haber sucedido, la historia del sudeste de Asia seguramente sería distinta. La historia cambió para todo este sudeste asiático a raíz de ese acontecimiento, como ha cambiado a raíz también de algunos otros terremotos recientes en algunas regiones de China, donde el cataclismo ha sido brutal. Pues, si este tipo de cataclismos que quiebran para tanto y durante tanto tiempo la vida de tantos cientos de miles o millones de personas y todas las infraestructuras de las zonas, todos los sistemas socioeconómicos que los regulan, bueno, pues si se puede conseguir gracias a esto que ese tipo de perjuicios se reduzcan en la medida de lo posible, pues bienvenidos serán estos avances. Como bienvenido que puede ser para el mundo de la aeronáutica un avance, el desarrollo de un auténtico platillo volante que han llevado a cabo investigadores de la Universidad de Florida. Han patentado el diseño de un avión que tiene la forma de platillo volante. No es la primera vez que esto ocurre, pero parece que la tecnología y la forma de propulsión que hay detrás abre las puertas y las esperanzas a los científicos a algo verdaderamente extraordinario. De momento, lo que se ha conseguido hasta ahora es una nave de apenas 15 centímetros de diámetro, pero es el modelo experimental y el modelo de ensayo. Se fundamenta esta nave que ya ha recibido un nombre, que es Vehículo Aéreo Electromagnético Sin Alas, es decir, WEA en inglés, según las siglas, y su fundamento es la magnetohidrodinámica, es decir, un sistema de propulsión que parte de pasar una corriente o un campo magnético a través de un fluido que genera una fuerza. A partir de este mecanismo de la magnetohidrodinámica se ha conseguido que este artefacto sea capaz de planear, de aterrizar y despegar verticalmente y de efectuar una serie de maniobras. No tiene ningún elemento movible, no tiene nada de lo que las naves desarrolladas hasta ahora tienen, ningún elemento móvil, como decimos, y que es capaz de una serie de maniobras hasta ahora no conocidas en otro tipo de artefactos. El gran inconveniente, y así lo señalan los investigadores de la Universidad de Florida, es la cantidad de fuerza que se necesitaría y la cantidad de energía necesaria para llevar esto a gran tamaño, a una escala mucho mayor. Estamos hablando de una nave de 15 centímetros de diámetro. ¿Os acordáis de la, eso decía Jesús, os acordáis de la película La caza del octubre rojo? La novela, uh-huh, y la película. Bueno, el submarino de los rusos malos, el de Rasmus, lleva propulsión magnetohidrodinámica, uh-huh, en la película. Curioso. Que será más rápida. No, es porque malos. Es indetectable, porque no genera movimiento. Es decir, se supone que, claro, no haber piezas móviles ni mecánicas, es decir, no tiene el sistema de captación de localización de los submarinos nucleares que se buscan por las hélices. Uh-huh. Entonces, es decir, por el ruido de la hélice. Entonces, la verdad es que me acordaba ahora que los malos, es decir, los rusos malos, bueno, que luego no es el malo el capitán, pero sí, ellos usan propulsión magnetohidrodinámica en el submarino. Y a mí este avance, el desarrollo de este prototipo de platillo volante, de auténtico platillo. Esto sí que es un platillo volante, en sentido clásico, pero es tecnología diferente. Esto es de otra cosa. Pero lo cierto, o no tan diferente, y me explico, porque a mí lo que me ha hecho pensar y lo que me ha llamado la atención es la relación que existe entre esto y algo sucedido en los años 60 y 70 en España. Es decir, cuando se produce todo el fenómeno de las cartas escritas por los presuntos seres llegados de humo. Está claro que aquello fue un fraude, que gran parte de aquellas cartas pudieron haberlo sido, o todas. Independientemente de eso, lo cierto es que, bueno, que quien planeó aquel gran experimento sociológico o lo que fuera, independientemente de que hubiera o no artefactos con ese símbolo, una H que sería ese símbolo del planeta humo, no, pero independientemente de las observaciones de ovnis vinculadas a ese símbolo, lo cierto es que en esas cartas el autor o los autores hablaban de que los ovnis venidos de ese planeta utilizaban como energía para mover sus platillos volantes, a los que se les daba un nombre extraordinariamente similar al que se le ha dado a este artefacto, que utilizaban la magnetohidrodinámica. Y los fundamentos que se explicaban en esas cartas son extraordinariamente similares a los que se han utilizado ahora en la Universidad de Florida. Y cierto es que investigadores e ingenieros franceses, a partir de aquellos textos sumitas, comenzaron las investigaciones de aplicar la magnetohidrodinámica a la al desarrollo tecnológico de este tipo de artefactos. Es que es curioso lo del bichito este, el platillito este volador. Uh-huh. Claro, bueno, con los textos antiguos en sánscritos que hacen relaciones humanas. Eran agua, eran sistemas de mercurio, claro, y agua con cristales. De mercurio, ¿no? Con y cristales. También han hecho prototipos y parece que también vuelan. O sea que, bueno, todo tiene que ver con los ovnis, no tienen una cosa que ver con la otra, en el sentido que estamos hablando de textos milenarios de hace unos 4.000 años, con textos que empezaron a surgir en la década de los años 50 del siglo pasado, que son los textos sumitas, pero en definitiva estamos hablando de prototipos que luego parece ser que se ponen en la práctica y funcionan. O sea que, por lo menos esos textos, si son falsos de los sumitas, fueron hechos por científicos que sabían muy bien de lo que hablaban. De lo que hablaban. Exacto, que eso es, yo creo, por lo menos la aportación importante. No vamos a entrar en otro tipo de valoraciones. No, está claro. ¿No? Además, uno de los implicados, pero con nombres y apellidos, sí tiene esa formación científica, con lo cual sí que podría saber este tipo de tejemanejes. Pero sorprende que llegara hasta ese punto. Y lo cierto es que ingenieros y científicos franceses, y en Pierre Petit, me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, trabajó mucho este tema en función de los diseños y de los dibujitos que aparecían en esos textos humitas, en donde se dibujaban esos platillos volantes que eran extraordinariamente parecidos a los dibujitos que aparecen ahora en los informes efectuados por la Universidad de Florida, ¿no? Sí, es que ya lo dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Por supuesto. Andrés Guijarro, también nos hacemos eco de un proyecto verdaderamente extraordinario y asombroso que tiene que ver con los sueños y con el hecho de que, no en plan metafórico, sino en plan real, soñemos con un futuro mejor. Pues sí, bueno, esto viene a raíz de una entrevista aparecida en el último número de la revista The Ecologist, en su versión española, que tiene el mismo título, The Ecologist, con la que he tenido a veces el placer de colaborar. Una entrevista realizada a un personaje prácticamente desconocido en España, pero bastante conocido en Estados Unidos, que es Charles Upton. La entrevista a este respecto la hace Joaquín Albaicín, supongo que lo conocéis, es posiblemente el mejor escritor gitano vivo y autor de un libro altamente recomendable sobre el origen mítico del pueblo gitano, que es En pos del sol, un libro bellísimo, muy, muy erudito y muy ameno al mismo tiempo. Y es decir, es un personaje ya por sí mismo interesante, Joaquín Albaicín. Bueno, en concreto este personaje, Charles Upton, es conocido en Estados Unidos por su pasado compromiso con la lucha contra el intervencionismo de los Estados Unidos en Centroamérica. Él se considera a sí mismo, en la entrevista dice que es un izquierdista quemado, ¿no? Entonces, después sonó como líder en el New Age en los años 70 y 80. Es famoso, vamos, entre los días 16 y 17 de agosto del 87 organizó un gran happening en uno de los montes sagrados de California, el monte Tamalpias, que se llamó Harmonic Convergence, ¿no? que fue sonado en su tiempo. Él, en esa época, al mismo tiempo, inició un movimiento llamado Santuario, que aplicaba en las iglesias con los refugiados centroamericanos de Estados Unidos el mismo derecho de asilo medieval. Es decir, llevaba inmigrantes ilegales a las iglesias católicas, intentando que se aplicara ese derecho de asilo para que no los persiguiera el gobierno, etc., ¿no? Colaboró con Ernesto Cardenal, el ministro de Cultura sandinista, que fue un exfraile. Y fue a raíz del contacto con Ernesto Cardenal con el que conoció un personaje interesantísimo que empieza a ser conocido ahora en España, que fue Fray Thomas Merton, que fue un personaje que desde su celda en la abadía trapense de Getsemaní, en Kentucky, mantuvo una relación epistolar extraordinaria de años con algunos de los grandes representantes de la espiritualidad de todo el mundo, unos conocidos, otros menos conocidos, y que ha dejado una obra epistolar y una obra de... porque él fue maestro de novicios también en la abadía, ¿no? Riquísima, y que empieza a ser traducida ahora al español. Bueno, a raíz de este contacto entre Ernesto Cardenal, había sido discípulo de Merton a todo esto. Esa fue la línea de contacto entre Upton y Merton. Entonces, a través del conocimiento de la obra y la persona de Thomas Merton, bueno, pues dice él que empezó a Charles Upton a alejarse de, bueno, pues de la política, o decepcionado también, ¿no? En algún aspecto. Y bueno, hoy en día es uno de los grandes expertos en religiones comparadas, y ha publicado un libro que, por desgracia, está todavía en inglés. El título completo es, lo traduzco del inglés, El sistema del anticristo, verdad y falsedad en el posmodernismo y la nueva era. Y es un estudio filosófico, político, extraordinariamente erudito de esos movimientos de la posmodernidad y la nueva era en el campo político y espiritual, a la luz de, bueno, pues todas las tradiciones espirituales sobre el reino del anticristo, etcétera, ¿no? Muy, muy interesante, muy rico. Es autor de otra obra muy curiosa sobre el fenómeno ovni, muy crítica, y es un estudio al estilo un poco de Jacques Vallée, es decir, el fenómeno ovni a la luz de las tradiciones míticas, de las tradiciones de seres elementales, de los seres míticos, pero más crítico que Jacques Vallée, bastante más crítico. Una obra muy breve, no recuerdo el título en inglés. La cosa curiosa, al respecto de que traemos la noticia, fue un proyecto que él tuvo que se llamó Gate of Horn, la puerta del cuerno. Entonces, si me permitís, voy a citar sus propias palabras, sí, que claro, es donde, claro, donde describe, efectivamente. Uh-huh. Él dice que, bueno, las doctrinas y prácticas espirituales me interesaban ya antes de mi compromiso con Santuario, este proyecto de acogida de inmigrantes en iglesias católicas. Como otros miembros de mi generación, tendía a moverme adelante y atrás entre la realpolitik y el idealismo espiritual de masas. Cuando el activismo nos dejó lo bastante exhaustos o paranoicos, cedimos el paso a la ideología New Age, populismo espiritual, de acuerdo con el cual un cambio a escala masiva de nuestras conciencias alteraría las condiciones sociales. Y por supuesto que las alteró, pero no desde luego en el sentido que habíamos esperado. Simplemente debilitó nuestra percepción de la realidad objetiva. Gate of Horn, ahora explica qué es Gate of Horn, dice, es una red de sueños que organicé con gente a la que había conocido en este Happening the Harmonic Convergence del Monte Este de California, y otras jornadas internacionales por la paz patrocinadas por grupos New Age, así como con la comunidad de trabajadores de sueños del área de San Francisco y su red de contactos. Empezó a finales de 1988 y duró menos de un año. En Harmonic Convergence yo había hecho una llamada, una petición mundial de sueños que la gente tuviera en torno al 16 y 17 de agosto, con el fin de intentar obtener una idea de lo que el inconsciente colectivo estaba diciendo. Qué interesante. Era una forma de, como una especie de poner un, sí, termómetro al inconsciente. ¿Sabes? Sí. Que se parece mucho al tiempo de ensueño, a las leyendas de los australianos, cuando llegaron a... Eso es que me estaba recordando al libro de los trazos de la canción, es muy parecido. Bueno, efectivamente, de aquí es... lo que parte es un método, ¿no? Es decir, sí, qué bueno. Entonces, él, las cartas que le llegaron, algunas hasta de la Unión Soviética, de la Unión Soviética de los años 80, con sueños que la gente había tenido allí. Entonces, yo había hecho una llamada, una petición mundial, repito, de sueños que la gente tuviera en torno al 16 y 17 de agosto, a fin de intentar obtener una idea de lo que el consciente colectivo estaba diciendo. Recolecté sueños de toda Norteamérica, algunos de Europa, Australia, incluso la Unión Soviética, que vertí en un manuscrito titulado The Harmonic Convergence Book of Dreams. A través de Gate of Horn, bueno, él dice que utilizó esta expresión porque hay un mito egipcio. Yo en realidad lo recordé cuando estaba leyéndolo de la Odisea, no como mito egipcio, que los falsos sueños llegan a nosotros a través de una puerta de marfil y los sueños verdaderos a través de una puerta de cuerno, ¿no? Entonces él esperaba tener sueños verdaderos, le puso este nombre. Entonces una docena más o menos, dice, de personas en diferentes lugares de Estados Unidos, acordamos incubar sueños, el concepto de incubatio, ¿no? Del sueño en los templos, ¿no? De la antigüedad, incubar sueños en la noche de luna nueva. Yo los recibiría, copiaría y compartiría con el grupo. Cada mes decidíamos el tema relacionado con un determinado problema global al que intentaríamos dirigirnos en estado de sueño. Tratamos de soñar caminos para acabar con la guerra, para regenerar el medio ambiente. Pensábamos que si el chamán vencía las dificultades de su tribu gracias a la guía de los sueños, nuestros grupos podrían hacer lo mismo con las del mundo. Y añade, una pretensión no muy realista, por decir poco. Y termina, Gate of Horn se basaba en una premisa errónea. La de que la psique individual o colectiva tiene poder sobre la realidad material. La psique, dice él, no es el punto de apoyo de la palanca. El punto de Arquímedes a partir del cual el mundo puede ser cambiado. Puede ser, eso sí, el cable transmisor de la corriente, pero no es la fuente del poder. Qué sorprendente que un occidental ha llegado a la conclusión de lo que Occidente descubrió. Y termina diciendo, creer que la psique es el plano causal en relación con la realidad material es quizá el error central de la New Age. Pero si es que Occidente ha crecido, ha ganado en la historia del mundo porque consiguió medir la realidad. Uh-huh. Uh-huh. Es que ese fue el cambio radical. Somos los primeros que colocamos el sonido en la música en letras, uh-huh, los que midieron la distancia y los que controlaron el tiempo. Uh-huh. Es que es curioso, es descubrir lo que ya sabes del siglo XIV realmente. Uh-huh. Es volver al principio. ¿Qué cosa más curiosa? Así que, en fin, un proyecto que pasó a la historia, interesante en su momento. Uh-huh. Y la idea esta de poder sondear, digamos, el inconsciente colectivo global, uh-huh, a través de los sueños de una serie de hacer una estadística de sueños, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Y ver por dónde, cómo respira el inconsciente colectivo de la humanidad. No deja de ser interesante. Fascinante. Me pareció interesante y he traído al personaje. Fascinante. Recomiendo la lectura, aunque desgraciadamente está en inglés todo todavía. Charles Upton. Uh-huh. Personaje a tener en cuenta, creo. Sí, sí, sí. Y a ver si algún día podemos tener traducidas alguno de sus trabajos, porque ya solo con estos apuntes, uh-huh, nos han interesado muchísimo. 21 minutos y serán las 3 de la madrugada. Tiempo para nuestros correos. rosa.vientos@onda0.es en nuestra dirección de correo electrónico. Martín Espósito, muy buenas noches. Muy buenas noches, me alegro que os hayan gustado las galletitas. Vamos con las cuestiones de los oyentes. Por cierto, tienes una voz muy parecida a un gran amigo del programa, Miguel Pato. Tiene un cierto tonillo que me recuerda a Miguel Pato. Pues es verdad. ¿Eh? Sí. ¿Verdad que lo pienso? Bueno, tranquilo, no, no van a ser muy duras las... Es Miguel Pato. Es Miguel Pato en realidad. No. Las preguntas no van a ser muy complicadas. Vamos con Pedro de Valencia, por ejemplo, que dice que está escuchando el programa el 16 de marzo. Además, antes de ir con la cuestión en concreto, nos dice que a ver cuándo damos la dirección de correo ordinario, como acostumbrábamos, porque dice que tenemos la despensa vacía y quiere enviarnos cosas y no... Por cierto, pues vamos a decir esa dirección, que es... además, en estos días llegan las cosas muy rápido con esta huelga de transportes, pues no hay ningún problema. No pereceder, por favor. A ser posible. A ser posible. A ser posible, si no, no nos lo comemos rápido, o sea que tampoco, tampoco se corten, ¿eh? El jamón es no pereceder. Calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, Onda Cero, por supuesto, el nombre del programa, cadena Onda, Onda Cero Radio. Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, 28.703. 28.703 de Madrid. Esa es nuestra dirección del correo de siempre, el correo postal. Y ahora vamos con la cuestión de Valencia. Pedro dice que el programa del 16 de marzo, que está escuchando él en estos momentos, es decir, que este mensaje le llegará probablemente pues ya casi ¿a cuántos años luz está? En julio. Dice que en verano, esas paradojas que se están dando. En verano, ¿verdad? Promete ponerse al día. Pues que se mencionaba en el programa que se prepara el lanzamiento de un teléfono que no requiere de voz, sino que reconoce la señal. Mi pregunta es, dice Pedro, ¿qué señal, en qué idioma serviría esto para pensar en un idioma y que tu voz pudiera ser reproducida en otro? Ni idea, pero tendrá que mirarlo en algún boletín nuestro, a lo mejor. Por cierto, hay una cosa muy curiosa, es que el ejército americano acaba de incorporar en Afganistán una versión del iPod que traduce automáticamente a 4 idiomas en voz y encima te indica gestos. Lo han colocado en 1 de cada 8 soldados para no generar una especie de caos de control, pero es una especie de primera prueba de contacto electrónico, así de cómo puedes no solamente hablar en otro idioma, sino incluso los gestos para no ofender y al revés, y para tú percibir cómo gesticula. Creo que pasa al pastún, al kurdo, al tayik, bueno, 4 o 5 idiomas, y es una cosa llamativa. No me acuerdo qué noticia será, pero que lo mira algún boletín nuestro, tiene que estar, 16 de marzo, habría que mirarlo. Salvo que lo trajera Bruno. No recuerdo. Agustín dice que escuchando las explicaciones que se dio en el programa a los proverbios usados en España, pues que se llevó una sorpresa. La explicación histórica, en concreto para el proverbio aquel que dice «quien se fue a Sevilla perdió su silla», pues le llamó la atención porque pensaba que tenía su razón de ser simplemente por la rima, no esa explicación histórica. Y entre otros motivos, porque dice que otros idiomas tienen esta misma versión. En italiano, por ejemplo, sería algo así como «chi va a Roma, perde la poltrona». Y muy se bueno. Pregunta si es una casualidad o realmente también tiene una explicación histórica. Pues no. Un poco, no sé, lo cierto es que no sé. Claro, no, pero evidentemente la frase posiblemente no se acuñara en el momento que se produjo ese episodio histórico. Pero que está claro, y encima pues en Andalucía y en Sevilla, pues que se le sacó chiste a aquella circunstancia, ¿no? De que el sobrino del obispo de Sevilla pues le quisiera usurpar su puesto cuando él fue a pacificar, ¿no?, la diócesis de Galicia. Entonces, bueno, como el episodio sí parece que fue histórico, pues rápidamente la rima surgió, ¿no? Posiblemente surgiera años o siglos después de que ocurriera este incidente. Pero bueno, que eso sí que forma parte un poco de esas frases proverbiales. Igual que tampoco se dijo en su época la de los amantes de Teruel, tonto ella, tonto él. Eso es algo que surge después, siempre buscando la rima fácil, pero una rima que también sirve para acordarse. Es un poco las clases mnemotécnicas, es decir, vamos a acordarnos de esa frase rimada, porque se sabe además que la gente se acuerda mucho más cuando está rimado, de ahí el catecismo del padre Astete, por ejemplo, y que luego forma parte del acervo popular, ¿no? Entonces, en el caso del que fue a Sevilla, perdió su silla, que ya contamos que realmente la frase no era así, y sin embargo, cómo se va modificando con el tiempo, porque casi significa lo contrario de lo que realmente ocurrió en el acontecimiento histórico que contamos en aquel monográfico. Claro, quien se fue a Sevilla perdió su silla, y ahora hemos descubierto la versión italiana de esa expresión, que hemos dicho que quien se fue a Roma perdió su poltrona. Exacto, sí, si va a Roma pierde la poltrona, algo así como el que va a León pierde el sillón. Pues Dos apuntes más. Sobre torres inclinadas nos escribe César y Aitor. César comenta que la Torre Nueva de Zaragoza la derrumbaron hace 100 años, hace un siglo. La torre que está inclinada entre las murallas y la Plaza del Pilar es la de la iglesia de San Juan de los Panetes, es el comentario de César. Ahí mismo donde estaba la otra. Y desde San Sebastián, Aitor nos comenta que recuerda de sus pasadas vacaciones del Puente de la Inmaculada la Torre Puerta Mudéjar de San Martín de Teruel, que construida en ladrillo y cerámica policromada con el verde como tono central, pues lejos de erguirse derecha, se orienta hacia el sur, donde más golpeaba el sol y, por tanto, donde en su construcción en el siglo XIII se secaron más rápidamente y contrajeron los ladrillos de ese lado. Uh-huh. Bueno, eso sí. Pues ahí tenemos unos Estupendo. Cuantos ejemplos más, ¿no? La conocida sigue siendo la de Pisa, pero ya digo que ya ha dejado de tener el récord de mayor inclinación. Hay otra en Belfast, no sé si conocéis. Una en Belfast, no sé con la conocéis. No, esa no la conozco. La que sé que ahora está ante el récord es una iglesia alemana, uh-huh. que es la que la torre, vamos, está inclinada y entonces pues ha ocupado el primer puesto. Sí, que no valen las que están hechas a propósito como las de Kio, ¿eh? Claro, hombre, aparte de las que están hechas a propósito, eso no vale. No vale. Bien, bien. ¿Sabéis algo sobre piedras que crecen solas? Os pregunta este oyente. Las de riñón. Yo no conozco otras. Pues es que... ¿Qué preguntita? Jaume, os pregunta por piedras. No, había una cosa que se identificaba mal como piedra, que eran las bezoar, las piedras bezoar, que eran cálculos que crecían en el interior de algunos animales y que luego, cuando eran extraídas, evidentemente crecían, cuando eran extraídas servían para remedios terapéuticos, ¿no? Y eran las que se llamaban piedras bezoar, pero realmente no eran piedras como tal, sino eran cálculos por distintas enfermedades que tenían algunos animales, ¿no? Entonces, a lo mejor se puede referir a eso y, evidentemente, claro, que crecían, ¿no? No se conseguían todas del mismo tamaño en función de qué momento sacrificaras a ese animal. Pero es verdad que tenían muchas propiedades mágicas alrededor de ellas. Y de hecho, hay algunos museos de farmacia donde se puede ver in situ alguna de estas piedras bezoar, que son curiosísimas, sobre todo por este tipo de supersticiones populares que generaron. Uh-huh. Otra piedra es la de los Cuatro Fantásticos. También la más. Bueno. Antonio dice que le ha dado que pensar algo que se comentó en la tertulia. Aquello de que las tribus no contactadas en el Amazonas o en Nueva Guinea, pues al ser precisamente contactadas, son eliminadas culturalmente en poco tiempo. Y Antonio se pregunta cuánto duraríamos si nos topásemos con una civilización extraterrestre con un grado de desarrollo mayor que el nuestro. Buena pregunta, sí, señor. Y al contrario, ¿cuánto durarían ellos si estuviésemos nosotros por encima? ¿Cuánto tardaríamos en entrar en guerra? Pero es lo de siempre, esa es la paradoja famosa que decía Arthur de Clare sobre si había o no había vida, que era lo... Era a partes iguales, una gran noticia y una mala noticia. Bueno, nunca se sabe. Y vamos a tardar todavía un poco en saberlo, creo. Sí, pero ciertamente la cuestión plantea una realidad en el sentido de que cuando se han producido choques entre dos culturas y no hace falta ir. Y sin choques, ¿eh? No, sin choque. No, choques me refiero a encuentros. Sí. Entre dos culturas, una más avanzada que la otra, o una con una. Avance distinto al de otro, pero que, bueno, puede ser superior en determinadas circunstancias, ¿no? Sí, una se desintegra, está claro. Y normalmente la historia habla de que una se desintegra. Entonces, podría pensarse que eso sí podría ocurrir en caso de ese contacto definitivo, ¿no? Sabéis que además sacamos una noticia, que dentro del programa SETI Activo hay dos conocidos científicos norteamericanos que votaron en contra de que SETI emita señal. O sea, solamente quieren el SETI pasivo. Porque consideran que estamos dando demasiada pista que estamos aquí. Entonces, fíjate que curioso que empieza a crecer esta idea entre muchos científicos, porque piensan que no resistiríamos un contacto con una civilización superior en el sentido del desarrollo. Y hay algún estudio sociológico, yo lo Pero aunque no nos quisieran hacer nada, simplemente porque sería imposible. Sí, sí, yo recuerdo algún estudio sociológico efectuado, algún análisis más divagativo que práctico, evidentemente, porque no hay práctica, pero sobre ese encuentro. Y lo cierto es que sería complicado para la humanidad ese contacto. De hecho, a mí, como profano en el tema y relativamente poco interesado en el asunto, siempre me ha extrañado lo que me parece un excesivo buenismo y optimismo. Exacto. Con respecto lo que me parece extraño es que existan pocas actitudes críticas o temerosas, ¿no? Han ido creciendo, ¿eh? En la última votación ha sido el 20%. Porque yo solo le veo aspectos negativos, sinceramente, y preocupantes, ¿no? En fin, sí, si tiramos de nuestra historia, mira, antes contábamos el caso de Moctezuma, ¿no? Ahí tienes un encuentro, más bien un encontronazo entre las tropas españolas mejor preparadas técnicamente, no así a nivel cultural, que luego se demostró. Claro, pero eso decía, pero que no hace falta que uno sea superior o otro inferior, sino que en determinadas circunstancias, en determinadas cosas, como puede ser la fuerza bruta militar, ¿no? Eso, pero estuviera más preparada. Yo me refería incluso a los casos, fíjate, además por una cosa que estoy escribiendo ahora mismo, hoy leyéndola, además lo comentaba el Ojo Jesús, el encuentro de los españoles en lo que se llamó el Camino Real de Tierra Adentro, es decir, el paso que va hasta Santa Fe, Nuevo México, con los indios pueblo, es decir, que en principio se intentó por todos los medios que no fuera violento. O sea, se intentó conseguir que no fuera violento, pero en el mismo momento que tú contactabas con alguien y tú contactar llevabas por de pronto dos cosas tan tontas como ovejas y caballos, habías transformado literalmente toda la economía y estructura de vida de la gente que vivía allí. Entonces, es decir, Incluso donde había un equilibrio, por ejemplo, entre algunos pueblos pueblo y los apaches, que eran los malos, pero de una manera que depredaban sus cosechas, cambió radicalmente cuando los apaches pudieron tener caballos y convertirse en una fuerza nómada montada. Uh-huh. Es decir, incluso cuando tú no lo tocas, lo alteras por el hecho sencillo de estar allí. El presidente, a este respecto, en este mismo artículo que mencionaba antes de Upton, le hace una pregunta a propósito de, no de, en fin, contacto con inteligencia extraterrestre, sino del tema de la inauguración de un hotel en la Luna o en otro planeta. Bueno, la respuesta es muy interesante y bastante crítica al respecto de cómo podría cambiar eso la... Claro. Sí, la naturaleza humana, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Es muy crítico. Bueno, en fin, esto es una respuesta. Dice, la Luna sin playa, sin flora o fauna interesante, sin cultura nativa exótica, no es mi principal idea para un destino vacacional. Quizá la disminución de la gravedad podría ser agradable por un rato, pero obviamente la colonización espacial puede ser solo para un pequeñito porcentaje de los 6.000 millones de personas habitantes en la Tierra. Dice, la Tierra no solo nuestra madre, sino también nuestra Shakti, el aspecto de los dioses hindúes. Es una Shakti, un aspecto femenino, ¿no? Digamos, el campo de manifestación del alma humana en el espacio y el tiempo, ¿no? Dice, en términos zoroástricos, es Spentar Maiti, nuestra perfecta creación a través nuestra, es nuestra emanación, nuestro espejo, pasar la vida en el espacio con escasa oportunidad incluso de amerizar en un planeta que sin protección artificial nos mataría inmediatamente, sería como pasar la celda de una prisión. Dice, peor, imaginar la colonización en el espacio es simplemente una de las muchas maneras en las que estamos tratando de traicionar y abandonar la forma humana. Dice, el espacio es un final muerto. Todo, ¿no? Caray. Muy interesante, sí. Muy interesante, sí. Porque nos además empieza... No, es que empieza a haber una corriente de ese camino. Claro, efectivamente. No, tiene que haber siempre un principio de una intervención y si hubiera una confederación galáctica, como dicen algunos de los contactados, evidentemente eso es lo que sirve para preservar la cultura y la vida en los distintos planetas. Es decir, la no intervención, la no injerencia. Porque se sabe perfectamente que incluso aunque no tengas una condición bélica de colonizar o de invadir, solo el mero hecho de la presencia, como decía Carlos, puedes aniquilar una civilización, es decir, con una pandemia, con una gripe, con un sarampión. Uh-huh. Es decir, ese tipo de cosas, fíjate, a nivel interplanetario, a nivel galáctico, pues podría ocurrir. Por eso, algunos de esos mensajes de los contactados, que ellos sí creen que realmente ya estamos siendo visitados durante cientos de años por estas inteligencias extraterrestres, dicen que hay un principio por el consejo de esos 24 ancianos de la no intervención. Es decir, por eso nunca se va a producir el contacto definitivo. Pues mira, al hilo de lo que comentas, Jesús, nos pregunta Fernando cuál es el testimonio de contactado con extraterrestres que veis vosotros más fiable de todos los que habéis escuchado y además os pregunta por algún libro sobre ovnis alienígenas que podéis recomendar. Oh. Yo, si quieres contestar primero, yo ninguno porque les pasa como los libros revelados, es el mismo fenómeno. Es decir, todos los libros revelados, que son libros revelados, es decir, que hay un tío que lo escribió de manera, a veces de manera increíble, son contradictorios en sí mismos. Es decir, nunca dicen lo mismo. Dicen, bueno, si es una revelación, porque dicen siempre cosas diferentes. Bueno, porque su naturaleza es así. Tienen que decir cosas diferentes. Pero bueno, el libro Urantia fascinante, por lo menos. Todos son fascinantes. ¿Cómo el libro Urantia? Muchísimos más, los hay. Sí, los hay a patadas, son interesantísimos. Para mí es un subgénero literario, lo dije un día. El libro revelado es una cosa interesantísima, pero una cosa es que es interesante y otra cosa es que el mensaje siempre es distinto. O la información. ¿Por qué? Es decir, bueno, porque es que tiene que ser así. En el caso de los contactados me pasa algo muy parecido. Es decir, no es que sean creíbles o increíbles, es que es un fenómeno psicológico muy complejo, que no consiste tanto en que ahí existe una revelación real, que no existe, sino en la forma en que tú la percibes que lo estás recibiendo. Eso es lo que para mí es llamativo, interesante. No sé, dejo y a menudo con tintes siniestros, cosa que también... No, pero no tantas veces. Como el libro revelado, sí. El libro revelado siempre es apocalíptico. Siempre tiene algún punto... No, siniestro me refiero para la persona del contactado. Sí, lo pasa muy mal. Para la persona del contactado y para su entorno. Sí, lo pasa muy mal. No, digo que dentro de la literatura contactista, que hay muchísima, ¿no? Hay un poco de todo. Es decir, las hay bien intencionados que se equivocaron en sus planteamientos. Por ejemplo, Joseph Ibrahim, cuando habla de yo visité Ganímides y tal, donde él no habla en primera persona, sino que él habla de lo que le está contando otro, y bueno, pues las burradas que cuenta pues son bastante monumentales, pero que fue un libro clásico, supuestamente de un contactado, aunque no era él. Luego está pues el gran contactado, ¿no? que es Siragusa, con todas las consecuencias que eso le trajo, ¿no? Incluso a nivel penal. Y luego, pues hay contactados que crean de sus propios contactos, con independencia de que sean reales o no, crean su emporio, crean su empresa, como es el caso de Claude Borilot-Rael y los raelianos, creando pues toda una secta perniciosa, peyorativa y hasta destructiva, ¿no? Y luego, pues está, puestos a elegir algún favorito, Sistopad, bueno, pues con independencia de las cosas que él cuenta y de los Endras y de que también estuvo en Morlin, que sería Ganímedes y toda esa historia, pero bueno, ahí sigue en activo, no se le ha descubierto ninguna otra actividad que pueda poner en duda, a priori me refiero, sus manifestaciones. Entonces, bueno, pues mira, me parece que es una persona que de buena fe está comunicando su verdad. Luego, que cada uno crea o no crea esa verdad que luego sirvió para crear aquellos famosos grupos ramas. Yo estuve en Montreal, os lo podéis creer, ¿eh? Lo he escrito en el blog. Bueno. Sí, te hemos visto en alguna foto. Nos escribe desde Burgos... Ahí en la Fórmula 1. Javier. En los boxes. Que ha leído algo sobre... Y con algo más que los boxes también hemos visto. En realidad, sueño... Bueno. Desde Burgos, os cuento. Javier dice que ha leído unas noticias acerca de unos microbiólogos que están estudiando los tejidos de unas momias húngaras del siglo XVIII, pues afirman que la epidemia de tuberculosis que se produjo en este siglo provocó cambios genéticos en respuesta a la enfermedad en el organismo de las personas y que afecta hoy al 11% de la población húngara y que les podría estar proporcionando inmunidad parcial frente a ciertos virus. ¿Podríais comentar algo más sobre el tema? No lo conozco, pero qué suerte, si es verdad. Qué bien, habría que mirarlo. No lo conozco, pero sí, tiene buena pinta la cosa. Yo, pero es cierto que ciertos grupos poblacionales, por razones pues, similares, pues tienen mayor defensas ante determinadas agresiones contra el cuerpo, lógicamente, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Por eso luego se crean esos condicionantes genéticos que pasan de generación en generación. Es decir, así como hay enfermedades que se van pasando de familia en familia, en el caso, por ejemplo, en los Borbones con la hemofilia, hay otros tipos de antihistamínicos generales y naturales que crean unas defensas propicias para no solo para una persona, sino para el linaje que se genera en esa persona. Es decir, bueno, pues la mutación de los genes, que en algunos casos es para mal y otros para bien. Puede ser, evidentemente, que en estas momias húngaras encontremos precisamente esas derivaciones genéticas que puede tener una enfermedad y cómo afecta a unos y no afecta a otros. Desde San Fernando de Henares, yo creo que podemos terminar con la consulta de Eloy, desde Madrid. Hace tiempo, dice Eloy, durante la retransmisión de un partido de fútbol, escuché cómo uno de los comentaristas, en tono de broma, decía algo así como la delantera de la historia de la humanidad sería Beethoven, Di Stéfano y Jesucristo. Pues bien, la cuestión es, a vuestro juicio, ¿qué personajes formarían el once inicial de la historia de la humanidad? Sería interesante tener en cuenta la posición ocupada y la personalidad del sujeto en cuestión. Me explico, dice Eloy, Napoleón como central, que dé mucha caña, Gandhi como creador de juego creativo, poco agresivo. Sí. Pues, caray es que complicado, qué complicado. Menuda cuestión. Yo pensé que iba a preguntar por tres y dices, bueno, pero ya. Yo creo que entre otra pregunta, ¿eh? Porque esto es muy complicado. Oye, ya que estamos, esto es muy difícil. Ya que estamos en una jornada importante en el mundo y nos lo han comentado antes nuestros compañeros de servicios informativos del baloncesto, pues dejémoslo en un quinteto inicial, ¿no? Que también tiene su simbología: un base, dos aleros y un cuatro y un pívot. Yo no sé qué. No, pero fíjate, es que quiero además justificarlo, ¿no? Es muy difícil. Tenéis tres minutos. Claro. Yo, personalmente, el cinco titular de la humanidad, me van a permitir, con todos los respetos, a Di Stéfano no lo metería. No, yo tampoco. No. Está claro. Aunque no sé, bajaba la pelota al pasto, eso es importante. Sí, pero bueno, yo creo que ya es pasarse, ¿no? Pero a Maradona sí, ¿eh? Tiene una iglesia. Sí, también. La iglesia maradoniana. Sí. Hombre, a Valdano... Con eso de que, bueno, es un poco aburrido, la ¿eh? Cultura. Esto. Es complicado, porque o sea, sería bueno hacer esta especie de once de la historia de la humanidad en distintos campos, es decir, en el campo religioso, por ejemplo, o en el campo de la cultura, en el campo de la pues casi con toda seguridad, por lo menos la mitad o más de la mitad seguro que elegiríamos, o aquí en esta parte del mundo se elegirían occidentales, cuando hay otros mundos que están en este que tienen su once también y que seguro demostraría muchísimo sería parcialísimo totalmente, ¿no? Porque muchos de ellos no dirían nada a un japonés, por ejemplo, o a un afgano simplemente. Hombre, hay hombres universales, ¿no? Da Vinci. Tampoco diría nada a un japonés. No, habría que ir a fundadores de religiones. Buda, por ejemplo, sí diría mucho a muchas personas de todas las culturas. Sí, mira, ¿no? Curiosamente diría mucho a japoneses y afganos, porque el budismo existió en Afganistán. Y fue un... Pero bueno, yo creo que habría que poner a personajes que son símbolos. Es decir, pondríamos al Mahdi de portero, ¿no? Pondríamos al Maitreya de delantero centro, pondríamos al anticristo pues, de defensa para que dé buenas patadas. En fin, habría que poner a este tipo de personajes que en el fondo son arquetipos y son referentes universales en todas las culturas con distintos nombres. No me digas el número de la camiseta, claro, 616. Bueno, eso, que ya no es el 666. Es verdad. Llegamos al final de esta tertulia con esta cuestión que no hemos podido responder por su complejidad, como ha quedado claro. Parece que No llegamos a un acuerdo, salvo que la presencia de Di Stéfano en el equipo titular de la historia de la humanidad, pues no estaría, no lo encontraríamos ahí. No han sido complicadas las cuestiones, ¿verdad? No, ¿verdad, Andrés? No digo nada. Ha sido un placer, Andrés Guijarro, contar contigo esta noche. Un placer y un honor estar aquí con vosotros. Una satisfacción enorme. Muchas gracias. Hemos disfrutado muchísimo con tus aportaciones. Un placer, como siempre. Jesús Callejo, Carlos Canales. Nos escuchamos y nos oímos el próximo fin de semana. Muy bien, Bruno. Gracias. Hasta aquí la tertulia. Quedan todavía muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos. Tenemos conexión con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Nos ponemos al tanto de algunas cosas de actualidad. Al otro lado del Atlántico, enemigos íntimos, hablamos de Atila contra Bleda. Será en el momento del recuerdo con Juan Antonio Cebrián. Tiempo también para el correo de los oyentes y para el momento décimo aniversario. Y como no, para la actualidad del termómetro de la Tierra que nos traerá Martín Espósito. ¿Preparado para el test? Good. Responda con lo primero que le venga a la cabeza. Pedales, palanca de cambio y cuadro de instrumentos con inserciones de aluminio. Un Mercedes Clase A. Ok. ¿Volante deportivo de tres radios en cuero? Un Mercedes Clase A. Good. ¿17.995 euros? Un Mercedes Clase A. All right, pues ya hemos terminado. ¿Estoy bien, doctor? Oh, perfectamente. Lo que le pasa es completamente normal a su edad. Llega un día en el que solo existe un coche para ti. Mercedes Clase A por 17.995 euros. Citycar Sur. En Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil y en Alcorcón, Calle Brasil 2.